Cúcola Project 2016. Directamente desde el norte de África. Dime cómo es. Menea esa cadera, nena. Se alimenta de piña colada, de helados de fresa y carne procesada. Quieren bailar como el zombie tropical.